¿sí? Y debemos andar en ese amor. Bien. Romanos 9:14. Se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. ¿Quién tiene este texto? Lea, hermano. Romanos 9, 14 y 16. ¿Qué pues diremos? ¿Qué injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que no depende de que quieres. Perdón. Hebreos. Yo dije Romanos porque estaba arriba, no tenía puesto los lentes, pero ya te había dado el texto, ¿no? Sí, 9, 14 y 16. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bien. Entonces, tenemos este testimonio, ¿no? Del Señor, del versículo 12, que creo que debe estar colocado aquí, si no, colóquenlo allí también. Desde el 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Entonces, esta obra del Señor, a esta obra del Señor no se le añade absolutamente nada. Él es el sacrificio perfecto y por medio de la fe, el medio el cual el Señor ha establecido que nosotros podemos llegar a ser salvos. Nada más. El Señor no añade ninguna otra cosa más para no darle ninguna oportunidad al hombre de que piense que el Señor te ha salvado por alguna obra nuestra, alguna obra humana, ¿no? Solo es por medio de la confianza, de la certeza y convicción en Él. Y esa certeza y convicción es dada por Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Amén? Bien. 10:10 y 14. Amén. Aquí se repite otra vez. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, ¿no? Otra vez, esto aniquila cualquier pretensión que el hombre tenga de acercarse a Dios por medio de sus obras. El Evangelio de Cristo el Señor dice de esto que es el poder de Dios para salvación. Y el Evangelio de Cristo es el único mensaje, el único medio por el cual una persona puede llegar a ser salvo, ¿sí? Y el Evangelio de Cristo no permite, no admite ninguna añadidura. Todas, absolutamente todas las religiones y sectas, todas añaden algo al Evangelio. Todas, sin excepción, ¿sí? ¿Y qué hace? En todos los casos ya es otro evangelio. Es interesante que muchas personas digan ser cristianos. Se apeguen a algunas confesiones, incluso como la nuestra. Pero luego, en su predicación, ellos añaden otras cosas. Hoy día se ha vuelto en boga algo de hace muchos cientos de años, que el conocimiento es necesario para la salvación, que si tú no llegas a conocer ciertas doctrinas, no puedes ser salvo. Tienes que tener un pleno entendimiento de esas doctrinas para poder asegurar tu salvación. Eso no es enseñado por el Señor. ¿Sí? Cuidado, tengamos cuidado con estas cosas. Bien, ahora sí, Romanos 3:25. Dios ha puesto como propiciación a Cristo, ¿sí? Y esto por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, ¿sí? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, en su infinita misericordia, tuvo que hacer eso, pasar por alto nuestros pecados, ¿sí? Y no los nuestros, sino de toda la humanidad, con la mira de manifestar su justicia, ¿sí? Si Dios nos hubiese castigado luego de nuestros pecados, esto estuviera vacío, el mundo estuviera vacío, no habría personas. Ahora entendemos que el Señor, cuando nosotros no le conocíamos, Él tenía misericordia de nosotros, no dándonos lo que nosotros merecíamos. Por eso la misericordia de Dios es para siempre, es eterna. No empezó cuando Cristo nos salvó. No empezó. Él nos ha preservado su gracia para llegar a ser herederos de la salvación. ¿Sí? Démosle gloria a Él, hermanos. Hebreos 2:17. Por lo cual, quería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en donde a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Porque la sangre de toros y machos cabríos no podía hacer eso. ¿Sí? Bien. El siguiente texto. Primero Juan. Y él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Él es quien nos propicia delante de Dios. Él es el que nos presenta delante de Dios. Otra vez, Juan aquí nos enseña, por medio del Espíritu, que toda pretensión humana de acercarse a Dios por medio de otra cosa, otro medio, no es la verdad. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Siguiente texto, 4:10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cuántas referencias, declaraciones, aseveraciones en la palabra de Dios en cuanto a esto? Para que no quede duda, para que no tengan en poco las personas que el Señor por ahí puede cambiar o dice otra cosa, ¿no? Él confirma esta verdad plenamente. Amén. Siguiente texto. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Este es el acercamiento de Dios, ¿no?, al mundo. Y los universalistas, aquí tengo que hacer un paréntesis porque es una palabra que no está en la escritura. ¿Saben quiénes son los universalistas? Acá, Alex, ¿quiénes son? ¿Pero qué dicen? ¿Cuál es su enseñanza? Ya, sí, pero algo más, dicen ellos. Que todos, sí, son hijos de Dios. Que todos son creyentes, porque Dios nos ha amado a todos, ¿sí? Algunos son mejores que otros, pero finalmente todos somos hijos de Dios, ¿sí? E incluso llegan a decir que no hay condenación, ¿no?, porque Dios ha amado al mundo, ¿sí? Y luego siguen con sus torceduras interpretando mal estos textos, ¿no?, estos textos, y eso no es verdad, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes eso, no? Todos somos hijos de Dios. Pero todos somos hijos de Dios, todos somos la creación del Señor. Pero justamente el Señor le dice a los judíos, justamente a ellos, que ellos no eran hijos de Dios. Le dice: vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ellos mismos, en el mismo libro de Juan, le dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra a sus hijos, ¿sí? Entonces, no, ni siquiera los judíos, habiendo recibido la bendición de ser escogidos por el Señor para manifestar su poder, para darnos la ley, para hacer con ellos el antiguo pacto, ni siquiera ellos, creyendo torcidamente una promesa del Señor, ellos lo aplicaron a todo descendiente de Abraham, a todo descendiente nacido de Abraham en la carne. Dijeron: nosotros somos de Dios, un padre tenemos que es Dios. Y el Señor les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Pero procuráis matarme, luego le dice. Tremendo, ¿eh? Estas declaraciones, hermanos, nos confirman, ¿sí? Bien, Colosenses 1, 20 al 23. Y por medio de él reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, amén. Tremenda enseñanza, ¿no? Otra vez, el Señor, hablando a los colosenses por medio del apóstol Pablo, señalándoles que en un momento que no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, sino que crean lo que se ha enseñado a toda la iglesia, ¿no? Que el único mediador, el único que nos puede llevar al Señor, el único que nos puede reconciliar, que nos puede llevar a ser amigos de Dios, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Saben ustedes? Hay mucha gente que asiste a una iglesia por otras razones y no por Cristo. Asiste porque le gusta cómo predica el pastor o los maestros allí. Otros porque le gusta la comunión que hay, ¿no? Ay, mis hermanos son chéveres, ¿no? Son así, bien. Se toma cafecito, ¿no? Otros porque me cae bien, ¿no? Y otros religiosamente, ¿no? Incluso cuando ya congregan, cambian de rostro y dicen, no, hoy día es del Señor. Y lo hacen de una forma religiosa, pero no están reconciliados con Dios. No viven en la justicia de Dios. El Señor, hermanos, no nos ha salvado solo para morar con Él, sino para vivir una vida agradable aquí en la tierra. Ya la salvación empezó. Ya somos hijos de Dios. No vamos a ser, somos los que hemos procedido al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Ya somos hijos del Señor. Y si hijos, también herederos y coherederos. Pero vivimos como pordioseros. Algunos hijos de Dios viven mendigando las migajas de este mundo, creyendo que el mundo les puede dar algo y que el Señor no les puede dar. Y una de esas cosas justamente es el conocimiento. Amados, el conocimiento, la sabiduría, ¿viene de dónde? ¿De dónde? Del Padre de las luces. No viene si tú te matriculas en tal o cual instituto, seminarios, obtengas 10 grados, posgrados y supergrados y los que están por inventar y ya estás arriba, ¿no? Y si Dios no te dio nada, solo entenderás la letra que te dieron a conocer. El Señor da su sabiduría. Él dice aquí en su palabra, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, el Señor dice, nueva criatura, somos. Tenemos esta bendición de entrar al trono de la gracia por medio de Él. ¿Algo más grande que eso? De poder entrar confiadamente al trono de la gracia, al Padre, poder orar y derramar nuestro corazón delante de Él y tener una comunión íntima con Él. ¿Algo más grande que eso? Dímelo, y dejo de ser cristiano. Y voy por lo otro. No hay nada más grande que eso. Y Él promete bendecir a aquel que se acerca a Él con un espíritu quebrantado y humilde. Él. Y Él bendice. Y ha sido así siempre. Meditemos en la palabra de Dios desde el primer creyente, por todo lo que ha pasado en la Escritura. Todos ha sucedido lo mismo. ¿De dónde obtuvieron su sabiduría, el conocimiento? De Él. Señor. Amén. Y dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños. Miren lo que éramos. Extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso éramos, hermanos. Extraños, enemigos. Y nosotros no nos reconciliamos, nosotros no buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios. No creas que porque estás acá y hoy te levantaste, preparaste tu desayuno, planchaste tu ropa y tal, ay, yo estoy buscando al Señor. Si estamos haciendo eso es porque el Señor ya nos amó y ya nos buscó. Ahora respondemos a esa gracia. Pero recordemos que nosotros no estábamos detrás del Señor. Él nos buscó, Él nos encontró. ¿Sí? Ovejas perdidas, hoy hemos vuelto al redil. Por eso la palabra de reconciliación en la Escritura debemos entenderla bien. Porque esta palabra se usa mal en la iglesia, ¿no? A ver, les pregunto, ¿cómo se usa? Por ejemplo, cuando una pareja se separa, ya son una sola carne delante de Dios, ¿no es cierto? Ya, y por ahí hay un momento en que se han dicho, ¿no? Cositas por ahí, ¡pum!, separado. Y después, le pido perdón, no, que venga ella, no, que venga él me falló. Y ya no puede más y le dice, perdóname, ya tú también, ya, ya, beso, abrazo, y dicen se ha reconciliado. No está mal el uso, pero no es el uso que da la Escritura. Cuando la Escritura habla de reconciliación, habla de conciliar a Dios con los enemigos. ¿Sí? Y cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, ahí somos reconciliados con Él. Hemos sido enemigos. Ahora se usa cuando un creyente se aparta y vuelve al Señor y dice, ah, hermano, se ha reconciliado con el Señor. No es el uso que da la Escritura, ¿no? No es el uso que vemos en la palabra del Señor. De una manera se entiende, pero no es el uso correcto. Siempre que la Escritura habla de reconciliación, habla de enemigos, de personas que no conocen al Señor, volviendo en un sentido, ¿sí? Porque no han estado antes con el Señor, sino que, como dice Pedro, habéis vuelto al obispo, al pastor de vuestras almas. Entonces uno, ¿cuándo estuvimos? Nunca, pero así el Señor dice de nosotros, que somos como ovejas descarriadas. ¿Y nuestro descarrío cuándo empezó? Cuando nacemos, porque nacemos apartados. ¿Sí? Bien, sigamos. Hebreos 9:15. Ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Por eso, en la enseñanza del Señor, en la enseñanza que vemos en su palabra, y hay algo que, hermanos, nosotros debemos aprender, algo que no hemos aprendido y que no, por producto de lo que hemos recibido, no hablamos conforme a las Escrituras, sino hablamos conforme lo que hemos aprendido de la llamada teología, ¿sí? Yo quiero decirles acerca de la teología que es un estudio de los hombres. Antes que el cristianismo como tal aparezca, ya existía. Fue el invento de los griegos para conocer a sus dioses, ¿sí? Mas el Señor no llega a nosotros a través de ese conocimiento humano, sino estamos viendo que es a través de su revelación, ¿sí? Y el Señor, cuando revela, cuando manifiesta esto a nosotros, sabemos que es por gracia. Y esta gracia del Señor tiene que ver con una fe. Una fe, es decir, una enseñanza con un fundamento, ¿sí? No son varias enseñanzas, sino es una enseñanza, una fe. Siempre la Escritura que trata de la enseñanza de Cristo la trata de esa manera, como una fe, un cuerpo doctrina. ¿Para qué? Para que nadie se atreva a desmembrarla, a separarla y desgraciadamente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Con la enseñanza del Señor. El Señor dice en Efesios que Él es la piedra angular y que el fundamento lo pusieron los apóstoles, que es Cristo, ¿no? Ellos recibieron la enseñanza de Cristo y luego enseñaron lo que Cristo nos dio. Y en la enseñanza de Cristo, que dio a sus apóstoles y que Él también enseñó, obviamente, dice que nadie nos puede separar de las manos del Padre. ¿Amén? Que estamos en las manos de Cristo, estamos en la mano del Padre, y nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿no? ¿Dónde está eso? está en Romanos, pero enseñanza de Cristo, de él, ¿no? Así, en San Juan, ¿cierto? Que las ovejas del Señor le siguen, y yo le doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Bien, pregunta entonces. A ver, hermanos, abran los oídos espirituales. Si una persona cree que sí me pueden arrebatar de la mano de mi Padre, que sí puedo perder lo que el Señor dice allí, ¿qué está haciendo? Bien, haciendo que Dios es mentiroso. ¿Qué más? Porque se dice que hay algunos que dicen ser creyentes que creen que se puede perder la salvación. Entonces entra esta lucha en un plano que ya horizontal aquí en la tierra con otra persona. Entonces hacemos lo siguiente. Lo siguiente. Bueno, tú crees que la salvación se pierde, yo no creo. Bien, pero creemos en el fundamento, que Cristo es el Salvador, sí. ¿Y tú también crees? Sí, ya. Entonces somos hermanos. Aunque uno no crea esta parte de la Escritura y otro sí la crea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se hace con eso? Considerar. Se considera más la relación de comunión, que cierta comunión, que uno quiere preservar, y se deja a un lado, ¿cuál? La enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, yo por mi consideración, por lo que mi humanismo dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero hay muchos creyentes que no creen eso, y son del Señor, dicen algunos, ¿no? Ahora, Dios no nos ha mandado a juzgar, porque nosotros no somos juez. Lo que sí Dios nos ha mandado es a creer todo su consejo. Creerlo, meditarlo en la palabra de Dios. Pero algunos van a decir, ¿y qué hacemos con los que no creen? No hacemos nada. Nosotros no somos encargados de ellos. Ellos han decidido no creer esa parte de las Escrituras. ¿Fundamental, enseñanza fundamental o no fundamental? Algunos dicen, no, es una enseñanza secundaria. No es importante para ser salvo. Entonces, yo me arrogo, me atribuyo el poder rebajar ciertas doctrinas y llamarlas secundarias, fundamentales y secundarias. Dígame, ¿en qué parte los apóstoles hacen esto? Acá en la palabra. Es el humanismo teológico que nos enseña estas cosas. Entonces, hermano, ¿qué posición tienes tú con la venida de Cristo? Bueno, yo creo que Él viene antes, después hay una tribulación y comienza una conjetura de cosas donde el hombre ya está colocando su parecer. Cuando la Escritura, Dios nos manda a creer lo que Él dice, y sí debemos meditarla. Amados, el Señor nos manda a ser sencillos, hijos de Dios, que recibamos la palabra de Él tal como ha sido enseñada. ¿Sí? Por eso la historia teológica que algunos dicen de la Iglesia de Cristo no ha añadido nada a las Escrituras, ni añadirá, ni confirmará la palabra que nosotros estamos obligados a creer. Es lo que el Señor enseñó y lo que Él le dio a sus apóstoles. Ahí está el fundamento. Y todo lo que los apóstoles enseñaron es el fundamento en el cual nosotros estamos parados. La principal piedra de ese fundamento es Cristo, es el Evangelio y todo el cuerpo de doctrina. Líbrenos Dios de hacer que unas doctrinas sean secundarias. Y justamente les llaman así, doctrinas secundarias. Y dicen, acá nosotros podemos tener diferencias, pero lo principal es esto. Es un error, hermanos. Es un gravísimo error. Nosotros no creemos eso. Nosotros no enseñamos eso. ¿Sí? Nosotros estamos siempre enseñando lo que el Señor dice en su palabra. Y justamente tenemos mandamientos en la palabra, por ejemplo en Tesalonicenses, que aquella persona que anda desordenadamente y no obedece a lo que decimos, ¿qué dice? Amados, vamos a leerlo porque... Y no crean que me he desviado porque tiene que ver con esto, ¿ah? Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a esa señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces me manda el Señor a señalarlo y a no juntarme con él. ¿Y qué es lo que está ordenando aquí Pablo? De un creyente que anda desordenadamente. Y está tratando esta doctrina, para algunos secundaria, como importante para la comunión. Importante. Porque no hay enseñanza secundaria. ¿Se dan cuenta? Todo lo que nos ha enseñado los apóstoles, todo es importante. Entonces, los corintios se habían llegado a envanecer. Porque ellos decían acerca del que estaba cometiendo incesto, dice, ah, pero podemos tener, todos somos, ¿qué habrán dicho? ¿Cómo habrán expresado su envanecimiento? ¿Cómo lo habrán expresado? Tanto así que no habían quitado a ese perverso de entre ellos. Y Pablo dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí? No habían llevado adelante lo importante que es el cuidado de la iglesia. No secundario, es importantísimo para el cuidado de la iglesia. Pero algunos me decían, no, pero este hermano no es, podrían decir, esto no es el fundamento, es nuestro hermano. Ha creído en Cristo, qué sé yo, cualquier cosa. No, no. No es del Señor. Es un perverso. Quitarlo de entre vosotros. Ahora, volviendo al punto, ¿por qué decíamos esto? Porque el texto que he hablado, que dice, así que por me que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo? Fíjense, hermano, que Dios nos dé entendimiento. Está hablando de la seguridad de la salvación de Cristo, en Cristo. Está hablando de la seguridad del creyente, de la perseverancia de los hijos de Dios. Y Cristo es el mediador de esa promesa. Cristo es el mediador de esa promesa. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero algunos dicen, es secundario. Esa doctrina, tú puedes creer que se pierde. Pero si es una promesa eterna. Si es una herencia que el Señor ha prometido y está firmada, sellada con la sangre de Cristo. ¿Cómo puede ser secundario? Entonces, hermano, es tremendo. Pero algunos dicen, ah, no, yo no creo que la salvación se pierde, pero porque una persona no tiene que ser salvo, o sea, no necesita creer en esa enseñanza para ser salvo, dice el hermano. ¿Entienden esa parte? Solamente tiene que creer en Cristo. Cree en Cristo todo, pero acá, si no cree que es, si se puede perder, no es necesario. Están desmembrando la unidad de la doctrina, la unidad de la enseñanza del Señor, la están deshilachando. Te dicen, ahí está, papá, a este le pongo mayonesa, este no, este lo calo, para mí es secundario. Esto sí lo como, ¿no? Y me atrevo, yo, el hombre, a hacer eso, con la enseñanza dada por él, Señor. Dios nos libre, amados. Apocalipsis 5, 9 al 10. Bien, esa es la promesa eterna de que estaba hablando Hebreos, ¿no? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice? Amados. Reinaremos, reinaremos en el reino del Señor. Y por eso dice Pedro que somos una nación real, ¿no? Una nación de reyes y sacerdotes. Y uno dice, pero ¿cómo reyes y sacerdotes? Yo no soy un rey. ¿Cómo un sacerdote? ¿Sí? Y así estaremos con el Señor, porque estamos en Cristo. Participaremos de ese juicio del Señor, porque estamos en Cristo. Hemos de juzgar, dice, a los ángeles, en Cristo, porque estamos en Él. La unidad de Cristo y su pueblo, hermanos, es algo que debemos rogar al Señor para entender cada vez más esto. Es un misterio. Es un misterio que no se puede entender intelectualmente, es un misterio. Por eso el Señor oraba en San Juan 17 y le decía al Padre, Señor, te ruego por ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermano, esta gracia del Señor de estar en Cristo no es meramente posicional, ¿no? No, es nuestra posición, dicen algunos. Sí, para poder entender, podemos expresar algunas palabras, pero ya el Señor las ha expresado de la mejor manera. Y el Señor nos dice que estamos en Cristo y que incluso hemos sido ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, que estamos en Él. Esa es la razón por la cual no podemos perder lo que Él nos ha dado, porque estamos en Cristo. Para que nosotros, el creyente, pueda perder, Cristo se tiene que perder. Porque estamos unidos a Él. Y la otra razón para que nosotros perdamos esto es que el Señor se desdiga, que el Señor cambie. Y que Él diga, la herencia que les prometí ya no les voy a dar. Ya, no, se han portado mal, ya no les voy a dar. Esto sucedió en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era condicional. Ellos tenían que obedecer. En el nuevo pacto, el Señor es quien hace la obra. Y el Señor dice, yo quitaré su corazón de piedra y le daré un corazón. Yo haré que anden en mis estatutos. Yo les enseñaré. Yo los guiaré. ¿La obra quién la hace? El Señor. Por eso, la promesa es inquebrantable en los que son verdaderamente sus hijos. Y por eso esa enseñanza no se puede separar. Ninguna enseñanza se debe separar. ¿Me están entendiendo esta parte? Espero que sí. Vamos con el otro texto. Juan 17, 2. Como le han dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le dijo. Bien, amén. Aquellos, esta reconciliación, amados, es para los que el Padre le ha dado, ¿no? El Señor Jesucristo aquí dice: tuyos eran y me los diste, porque así te agradó. Luego dice el Señor en su palabra que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajera. Cuando una persona llega al conocimiento del Señor, no es por la obra plena del pecador. Él viene humillado, reconciliado, arrepentido, aceptando, pero ¿quién lo ha traído? Ahora es revelado. ¿Crees esto, amado? ¿O tú llegaste porque yo estaba buscando al Señor? Así fue. Y no sabíamos, no lo sabíamos, ¿no? Pero ahora lo sabemos. Y le damos gloria a Dios porque nosotros pensamos que nosotros amamos a Dios. No, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Has escuchado una pareja que discuta su amor de una buena forma? Dice, ¿tú me amas? Sí, pero yo te amo más. ¿Tú cuándo me empezaste a amar? Antes, la primera vez que te vi. Y están discutiendo, ¿no? Comienza conversación romántica, ¿no? De dos esposos que todavía siguen enamorados, y estas cosas. Bueno, el amor del Señor, y esas conversaciones son cuando, pues, ahí las cosas están un poquito bonitas, ¿no? Pero la Escritura revela el amor de Dios a nosotros y nos dice que Él nos amó, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. A ver, explica eso. ¿Puedes explicar eso? Que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. A ver, explícame eso. Explícame eso y, hermano, te damos el mejor título del mundo a ti. Bueno, eso es, wow. Tengo una persona que me amó yo estando en mi inmundicia, en mi pecado. Ninguno ama así a una mujer, ni a un hombre. Cristo, ese es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha reconciliado, siendo enemigos, siendo una inmundicia, como vimos el domingo pasado, siendo leprosos, Él nos tocó. Y Él nos dijo, quiero, sé limpio. Nos limpió, amados. Gloria a Él. Gloria a Dios. Por eso fuimos traídos por el Padre, ¿no? Nosotros, hermanos, éramos como, yo no sé dibujar, pero a veces me imagino algunos dibujos, ¿no? De pecadores, que, como los niñitos, ¿no? Cuando su padre le está llevando a hacer algo y esto no quiero, ¿no? Y estamos así, empujados por el Señor, y uno estaba así, no quiero mi pecado, y estamos así. Y llega un momento, vemos a Cristo, vemos al Señor, vemos su gloria, vemos el perdón, Él nos hace experimentar en su amor, y ya nos ponemos a sonreír con Él, ¿no? Y ya el pecado quedó atrás. Y vemos a qué nos empujaba el Padre, a qué nos llevó. Y decimos, gloria al Señor. Por eso no hay ningún creyente que se haya arrepentido de ser creyente. ¿Has visto eso todo el creyente? Que se haya arrepentido de ser creyente. Que diga, como yo he escuchado, ¿no? Las fiestas, esas eran las de antes. Dice, gozan en sus vómitos antiguos. Eso no es del Señor. Así que, hermanos, cuidemos de la santidad del Señor en nuestras vidas, lo que Él ha logrado en su gracia por nosotros. Punto 6, la confesión. Dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, no hay comas en esto, así que leámoslo bien. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gálatas 4:4-5, hermano Tito. Romanos 4 del 1 al 9, Marco. Génesis 3:15. Cristian. Y 1 Pedro 1, 1 al 10. Hermano Raúl. 1 Pedro 1, del 10 al 11. Apocalipsis 13, 8. Hermana Rosa. Y Hebreos 13, 8. José Carlos. Bien, vamos a la lectura. Gálatas 4. 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Romanos 4. El 1 al 9. Romanos 4, versículo 1. Porque creemos que no habrá nuestro Padre de la casa. Porque si habrá crucificado por nosotros, tiene siempre el diablo, pero no para ellos. Porque ¿qué dice la Escritura? Que yo habrá a Dios y le fue pasado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue resultada la fe por justicia. Amén. Entonces, la salvación, amados, como vemos, Abraham fue salvo. ¿Fue salvo? ¿Quién es su salvador? Cristo Jesús. ¿Sí? Hay una enseñanza que dice que la salvación en el Antiguo Testamento fue por otros medios, por obediencia. Y no, siempre ha sido Cristo. Él es el salvador de todos los hombres. Cuando dice todos, no habla de todas las personas del mundo, sino de todos los creyentes, en todas las épocas, en toda tribu, en toda lengua, en toda nación. Él es el salvador de todos los hombres. Él. ¿Sí? Y Hebreos 11 también habla acerca de esto, ¿sí? De todos los salvos. Romanos, perdón, Gálatas. Perdón, Génesis, ¿no? Los lentes, ¿no? Bien, Génesis. Y pondré enemistad entre mí y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien. Es la promesa, ya el llamado el primer evangelio, ¿no? El Señor como revela que iba a obrar en la salvación justamente después de la caída del hombre. Satanás iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero el hijo de una mujer, está hablando del Cristo encarnado, lo va a herir en la cabeza, mortalmente. Y ya esto ha pasado. Por eso el evangelio no es anunciado solamente en el nuevo. En el nuevo está la luz plena, pero ya fue prometido por el Señor. 1 Pedro 1, 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Este es otro texto que señala que el Espíritu de Cristo ya estaba hablando por medio de los profetas, ¿no? Y hay un salmo que habla de que su alma, su cuerpo, no iba a haber corrupción. Y los apóstoles, cuando predicaron de esto, dijeron: todos sabemos, hermanos, acerca de David, que está, su sepulcro sabemos dónde está, y que su cuerpo vio corrupción. Mas no Cristo. ¿De quién estaba hablando entonces? ¿No? Y era propicio tomar ese texto para hablarles de Jesucristo, que fue resucitado sin haber visto corrupción. Bien, Apocalipsis 13:8. ¿Cristo fue inmolado desde el principio del mundo? ¿Amados? Sí. Sí. Y uno dice, ¿cómo esto? ¿Cómo inmolado desde el principio del mundo? Sí. Por la promesa eterna. ¿Sí? Y era segura. Y por eso en él, su sangre, su sacrificio, salva a todos los creyentes. A todos los creyentes, de todas las épocas. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bien. Esta es una declaración para Dios. ¿Sí? Habla de la deidad de Jesucristo y está hablando de su eternidad. Este es el único texto que tienen que mostrarle si alguna vez se tocan con un testigo. ¿Sí? Este es el texto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Antes de eso le hacen la pregunta, ¿quién es el mismo ayer y hoy por los siglos? Dios te va a decir. ¿Bien? Amén. Vamos a ver un texto. ¿De quién habla? De Cristo. Gracias, arrepiéntete, cree en Cristo. ¿Sí? Él es, hermanos, nuestro Dios eterno. Se encarnó, vino a nosotros, por eso la humillación. Por eso entendiendo la deidad de nuestro Señor, Jesucristo, vamos a entender bien su humillación. Vamos a entender correctamente lo que Él vino a hacer. Y gloria a Dios porque Él nos ha revelado. Algunos ven a Cristo solamente como un ser humano, como un mártir. Van a las salas de cine o ponen ahí una película y lloran. Pobrecito, gente malvada, ¿cómo hicieron eso? Pobrecito. Pero nunca se arrepiente, nunca le ha revelado a Cristo. A Cristo no lo tenemos que ver con nuestros ojos para tener lástima por Él, porque eso es un sentimiento humano y carnal. Lo que Pedro le dijo al Señor, Maestro, ten compasión de ti mismo, de ninguna manera esto te acontezca, apártate de mí, Satanás. Porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Un día vamos a meditar en la conmiseración. Nosotros, los peruanos, sufrimos de eso, del tener pena de sí mismo, del llorar. Me trataron mal, me soltaron muy fuerte, me lloraron. Todo soy yo, pobrecito yo, lloramos. Esto no es correcto, hermanos. No es algo que Dios nos manda a tener. Si padecemos, si sufrimos, amén. Que lo hagamos en el Señor. Las pruebas vienen de Él. ¿Sí? Y con esto que he dicho no me estoy burlando. Porque yo también he tenido lo mismo hasta que el Señor, justamente con su palabra, me enseñó a padecer y saber por qué Él nos permite padecer y que Él no quiere, no busca que nosotros tengamos pena de nosotros mismos, sino más bien miremos las aflicciones como un medio para conformarnos a Cristo, al Señor. Y siendo así, hermanos, vamos a avanzar, porque ese es el carácter de Cristo. El amar, sufriendo, padeciendo por los demás, por el pueblo del Señor, no por uno mismo. ¿Sí? Ya hablaremos de esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hemos visto, Señor. También estamos viendo, Señor, que nuestros hermanos hace muchos años creyeron esto mismo. Te damos la gloria, Señor, porque a través de los siglos has preservado tu iglesia, Señor, creyendo las mismas verdades, creyendo, Señor, lo que tú nos has enseñado. Y tú eres el enseñador, según tu palabra. Si es que somos enseñados por ti, Señor, tendremos la firmeza, la seguridad de andar en tus caminos, el ser pastoreados correctamente, Señor, por ti. Ayúdanos a no salir, Señor, de este camino tan claro que tú nos has trazado. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Dios nos guarda. Pensé que estuvo usando una cosa a pensar en